En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual, todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, querida audiencia. Nuevamente somos El Juguete Rabioso. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Y doy paso a mi compañera Gaby, quien se va a presentar. Buenas noches, querida audiencia. Una vez más, llegó viernes y bueno, estamos nuevamente con su programa El Juguete Rabioso. Bienvenidos, ¿no? Recuerden que somos un espacio participativo donde pueden ejercer su derecho a la libre comunicación, escuchándonos, proponiéndonos, generando información e ideas. No se olviden que también pueden llamarnos para interactuar con nosotros, mandar mensajes o saludos al 099-344-5122, repito, 099-344-5122, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o a la cuenta de Facebook Radio Barba Azul de tu programa El Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, El Juguete Rabioso. Amigas y amigos, hoy en El Juguete Rabioso discutiremos dos temas que tienen que ver entre sí. Es el trabajo y la pereza, temas cotidianos que se han naturalizado en la sociedad, cada una con sus diferentes matices. Bueno, empecemos con la primera idea del programa, sobre precisamente el trabajo, que dicta lo siguiente: si se quiere conseguir lo necesario para vivir y ser feliz, necesariamente hay que trabajar, que los demás consideran valioso y digno de un pago. Nada es gratis, es preciso dar primero para después recibir. Son frases que se escuchan a diario, ¿no? Sí, después de esta idea aparece inevitablemente esta otra idea, querida audiencia, que es necio y moralmente perjudicial conformarse con lo que ya se tiene y quedarse con menos en lugar de buscar más. Es loco e irracional dejar de esforzarse después de haber alcanzado la satisfacción, que no es digno descansar, salvo para reunir fuerzas y seguir trabajando. ¿Qué opina, querida audiencia, de este par de ideas? Bueno, y sin embargo, el modelo continúa y se sigue reafirmando. Hay que seguir trabajando, trabajando, aunque no se vea qué cosa no necesitemos para nada. Trabajar es bueno, no hacerlo es malo, dicen, ¿no? Para todos los que nos escuchan, según lo que dice Gaby, trabajar es bueno y no hacerlo es malo. ¿Qué pasa con las personas que no trabajan? Pues hay que tomar en cuenta que no todos están involucrados en la rutina del trabajo. Hay personas que son discapacitadas, hay débiles, hay enfermos, hay ancianos que de alguna manera, por sus circunstancias, pueden resistirse a las exigencias de un trabajo. En este punto cabe un ejemplo, querida audiencia. Las personas, por ejemplo, indigentes, catalogadas como inclusive ratas, escorias, se dice que también son vagos o viciosos que no trabajan. Entonces, los que se creen amos del mundo proponen algo. Vamos a tratar a estas personas precisamente como ratas, porque ellos parten de la idea que los pobres están aquí solo para solo por molestia, ¿no? Al resto de la comunidad, a la que hay precisamente que limpiar y ponerle fin a estas personas. El juguete rabioso, el juguete rabioso. Sí, amigos y amigas, por esta loca razón que acaba de decir Gaby, todos los pobres deben pensar dos veces antes de decidir que el trabajo no es para ellos. Sin embargo, no hay trabajo o estas personas que no pueden cargar con un trabajo regular. O sea, es complicado no tener trabajo y quedarse sin trabajo. Exactamente, y bueno, todas las personas que nos escuchan deben saber que el trabajo, bueno, en parte es horrible. El trabajar en muchos casos es una elección aborrecible, pero la alternativa que ofrecen es peor. Dicen por ahí, ¿no? Hasta los salarios más miserables y la ruina más extenuante, tediosa, horrible e insoportable es inclusive mejor que llegar inclusive a los hospicios o a la calle, ¿no? Sí, es Gaby, queridos amigos y amigas. ¿Quién no se ha dado cuenta que en las grandes ciudades hay estos sitios, estos hospicios, estos ancianatos, todas estas instituciones? ¿Dónde están estas personas que no pueden trabajar? O precisamente la calle. ¿Quién no ha visto en la calle a alguien que está por ahí cobijándose con diarios, con algunas otras cosas o en la calle mismo? Entonces, esto hace que las personas que no tengan trabajo no quieren parecerse a ellos, así que están obligados a trabajar y sacrificarse todos los días para tener esa vida miserable de 12, 14 horas por hora. Entendemos que la ley protege a los trabajadores o a aquellas personas que logren hacerlo. Pero si algún día estas personas dejan de trabajar, es sencillo para el Estado, para las instituciones, porque estas personas están separadas por muros. Exactamente, Cristian, porque bueno, las personas que conocen, por ejemplo, cómo se manejan internamente los asilos o estos mismos hospicios, conocen varias historias que se dan en estos lugares, que son realmente historias de terror. Por lo tanto, permiten la nueva esclavitud del trabajo, en la miseria de trabajar, como tú decías bien, Cristian, inclusive hasta 14 horas que sí se da en el país. Parecería que inclusive es un golpe de suerte o inclusive una bendición en comparación a un asilo, a la calle, los hospicios, ¿no? Estar en precisamente trabajando tantas horas. Así es, para estas personas están separadas por esos muros enormes e impenetrables. Después de estos muros se convertirán en aquellos muros simbólicos de distanciamiento cultural donde no todos pueden obtener ciertas herramientas o no pueden ir a una obra de teatro o no pueden ir a un recital porque cuesta mucho dinero o porque sus recursos no les dan para eso. La vida horrenda en estos asilos e instituciones son similares y principalmente dan este punto de partida hacia la calle. Son estas referencias para evaluar la vida en el trabajo rutinario. No se olviden, esto permite que los grandes jefes, los dueños de las empresas donde trabajamos todos, ya no ponen resistencia en los trabajadores por estos motivos. Exactamente, y sí, querida audiencia, precisamente es este factor que acabas de mencionar, que es el miedo, ¿no? Porque el miedo que tienen los trabajadores con quedar en la calle o ir a un hospicio permite la explotación dada desde precisamente empresarios, por lo que terminamos observando que no hay gran diferencia entre quienes siguen las instrucciones del trabajo y quienes no las siguen. No sabemos qué es peor, así que alguien que nos ayude, por favor, ¿no?, en esta situación. Sí, así es. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo el trabajo nos obliga a perder casi la mayoría de nuestra vida? Trabajamos 12 horas al día, si tenemos familia, salimos muy temprano, ni siquiera los vemos, trabajamos todo el día, en la noche llegamos ya cansados y en estas circunstancias no podemos hacer lo que nosotros queremos, como ver a la familia o disfrutar de nuestro ocio, de nuestra pereza. ¿Qué opinas de eso, Gaby? Pues sí, precisamente ese tiempo libre es necesario, ¿no? Para un poquito la cuestión reafirmar de la familia, que tenemos precisamente que convivir con nuestros hijos. Las personas salen 5 de la mañana para poder coger quizá el recorrido o el bus que les va a transportar a su lugar de destino y necesariamente tienen que madrugar para evitarse quizá el tráfico, y posteriormente para también evitar el tráfico de la noche, tú llegas quizá 10, 11 de la noche, y bueno, los niños a esa hora, por lo general ya están dormidos, ¿no? Tienen otro horario del que nosotros los adultos tenemos, entonces se van perdiendo cosas tan importantes como ese cariño, como esa cotidianidad, ¿no? Y bueno, creo que nos vamos con una canción, Cristian. Sí, para las personas que recién nos sintonizan, recuerden que estamos hablando el día de hoy sobre el trabajo y la pereza. Recuerden, somos del Juguete Rabioso, en Radio Barbazul, en la Casa de la Cultura. Es el momento de la música. Esta tarde y noche les dejamos con Pedro y Pablo, grupo argentino, con su tema Guarda con la Rutina. Volvemos con más del Juguete Rabioso. Amigo, hoy veo que haces lo mismo que hiciste hace una semana y también un mes atrás. De nuevo la frase con el modismo ya dicha por la mañana de un día que te olvidas. Mira que estás cayendo, que te estás yendo con los demás en la monotonía de cada día sin novedad. Pero amigo, guarda con la rutina, que es una enfermedad. Guarda con la rutina, te vas a contagiar. Ese sol es el mismo de ayer, pero vos podés ser alguien nuevo cada día. Amigo, no dejes que te hagan bolsa los cambios de la palanca, la caja del corazón. Si el mundo da vueltas en torno a un eje, no lo imites, que te vuelves aburrido como él. Todo hay que renovarlo y hay que cambiarlo por novedad, aunque para guiarnos siempre haya leyes que respetar. Por eso amigo, guarda con la rutina te blanquea la sien. Guarda con la rutina, renovarse está bien. No mires lo que ya viste ayer, renovarse está bien. No penses como ayer. Amigo, cuídate de la rutina, que es como una carabina que tira a repetición. Estamos de vuelta, queridos compañeros y compañeras de la ruta. Somos del Juguete Rabioso y es la hora de saludos. Saludos para Pilar Paredes y para Diego Tigassi. Bueno, también un saludo especialísimo para Jonathan Arias, que nos ha estado sintonizando en el transcurso de toda la semana. También para la señora Alexis Zambrano y para el señor José Puente, que también nos han estado sintonizando en el transcurso de la semana. Sí, muchísimas gracias por sintonizarnos. Somos del Juguete Rabioso. Bueno, y para quienes nos están sintonizando en estos momentos, el juguete rabioso está reflexionando sobre el tema del trabajo y la pereza. ¿Qué les parece, bueno, querida audiencia, no? Pensemos un momento, por ejemplo, si una persona se niega a trabajar y no le queda otra cosa más que hacer que roer un mendrugo de pan y tomar agua sucia, ¿no? Sí, por eso nos queda solamente trabajar como condenado. No le hace más falta que eso. Trabajar, trabajar y trabajar, eso es un dilema ya, inclusive moral, dentro de cada uno de nosotros. Vivimos para trabajar, no al contrario. Exactamente. Y sin embargo, para llegar a esta situación, se debe recordar que existen discursos que se están, bueno, circulando en la sociedad, ¿no? Y que proclaman innumerables sermones. Por ejemplo, Cristian, tenemos desde la iglesia que se escribieron relatos que son dados desde la moral, ¿no? Y que obviamente también se multiplicaron escuelas dominicales donde llenaron las mentes de los jóvenes con reglas y valores que supuestamente son adecuados. Así es, queridos compañeros, recuerden que antes la iglesia tenía el mensaje de que tenemos que dar para recibir. Sin embargo, ahora los mensajes es ahorrar porque no te queda nada más que ahorrar para tener luego cosas. Y para eso tienes que seguir trabajando todos los días. Y si puedes trabajar muchas más horas, es mejor porque es más dignificante, ¿no?, para el ser humano. Los trabajadores tienen una existencia precaria para esto, porque los que los mantienen los salarios bajos que alcanzan apenas para la supervivencia. Por ese motivo, el trabajo del día siguiente es una nueva necesidad, queridos compañeros. Siempre una situación sin elección. Exactamente, es como la repetición así, súper constante, en la que te endeudas y no llegas casi a tener nada, ¿no? Hablamos un poco lejano de lo material, te sacrificas tanto, y bueno, por todos estos motivos, el trabajo asegura el sustento. Sin embargo, el tipo de trabajo que se tiene define el lugar privilegiado al cual se aspira en la sociedad. Así es, estimada audiencia, el trabajo es el principal factor de ubicación social y la valoración individual. ¿Quién no ha escuchado que muchas personas hablan sobre sus puestos, ¿no? Soy ingeniero, soy arquitecto, a mí no me diga nada más que eso. Entonces, cada puesto de trabajo da una distinción diferente hacia cada persona. Salvo para quienes son inmundamente ricos, aquellos no les hace falta decir absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Sino que ya adquirieron su riqueza por herencia o porque le adquirieron de forma lícita o ilícita. Entonces, para ellos combinar la vida de ocio es autosuficiente. O sea, ellos pueden trabajar cuando quieran y pueden hacer lo que ellos quieran, porque lo tienen todo el dinero del mundo. Sin embargo, para la gente pobre, para la gente humilde, no hay un momento de ocio, no hay un momento de pereza, sino que el trabajo es la única forma de vida que tienen. Exactamente, y con respecto a lo que comentas, aquí cabe la pregunta que siempre se escucha, ¿no?, en la sociedad. ¿Quién es usted? Se puede responder con el nombre de la empresa que se trabaja, el cargo que ocupa, ¿no? Porque, por ejemplo, si una persona trabaja en una institución, por ejemplo, financiera, te dicen, bueno, ¿y qué cargo ocupas? ¿Y quién eres? ¿Quién es usted? El tipo de trabajo define los estándares de vida, ¿no? El tipo de vecinos, la carrera laboral, el itinerario de vida, el éxito o el fracaso de una persona son definidos a partir de esto. Sí, así es, querida audiencia. ¿Quiénes somos? Háganse la pregunta ustedes ahí en sus casas o donde nos estén escuchando. ¿Quiénes somos? ¿Acaso el trabajo nos clasifica? ¿Acaso nuestros estudios nos clasifican? Pero sin embargo la sociedad hace eso. Démonos cuenta un poquito de aquello, solo mirándonos. Si vamos en el bus, miremos a cada uno de los que estamos viajando. ¿Quiénes somos? ¿Realmente somos eso? ¿Somos ese el trabajo diario? ¿O somos otras personas? ¿Somos el padre amoroso, la madre amorosa? ¿Somos el estudiante que se sacrifica todos los días para querer hacer algo? No solamente a través del trabajo. Exactamente. Bueno, y en este momento, amigas, amigas, de parte, vamos a la música. Les damos una canción que la queremos dedicar a toda la audiencia que estamos escuchando, que es Margarita Luque, ¿no? Margarita Luque. Luque. Con la canción Amigo. El juguete rabioso. El juguete rabioso. Estamos de vuelta, somos El Juguete Rabioso y esperamos que la estén pasando bien este viernes de trabajo. Es el momento de analizar y reflexionar sobre el segundo tema, la pereza. Pero antes vamos con unos saludos. Saludos para Carlos Lema en la ciudad de Libarra, al sur de la ciudad, y para Diego Pozo, del sector de la Mariana de Jesús, al norte de Quito. Bueno, es viernes y estamos con los saludos. Un saludo igual muy, muy cariñoso para Marco Baldión y su esposa Lorena, que nos están sintonizando desde la Vicentina. También un saludo muy, muy, muy caluroso al señor Luis Cobos, que nos está sintonizando el día de hoy y el anterior viernes también. Bueno, con respecto al tema, ¿quién entiende que en los países del mundo se ha apoderado una enfermedad extraña? ¿De qué se trata esta enfermedad, sí, Cristian? ¿De qué enfermedad estamos hablando, Gaby? Bueno, querida audiencia, no sé de qué podría ser. Bueno, y esa enfermedad de la que les contamos es responsable de las miserias individuales y sociales, te cuento, y se llama trabajo. Sí, ya lo imaginaba. Exactamente, es la peor de las esclavitudes, ¿no? Sí, no se olviden que en la antigüedad los griegos tenían desprecio por el trabajo. No se olviden de eso, solamente a los esclavos se les estaba permitido trabajar. Entonces hagamos como una comparación entre hace muchísimos años de los griegos hasta esta época moderna donde se ha vuelto el más bien trabajo, una virtud, ¿no? Se ha vuelto una virtud el trabajo. Ya no trabajamos solamente por tener algo, por sobrevivir, sino más bien es para no caer en eso que estábamos hablando al comienzo, quedar en la calle. O sea, ese miedo que nos impusieron dentro del trabajo, ese miedo de no estar en la calle, de no ser nadie, nos permite seguir trabajando. Así es, audiencia. Y bueno, la gente libre no conocía precisamente más de los ejercicios, conocía más de los ejercicios corporales, ¿no? Y los juegos de la inteligencia. Los filósofos de la antigüedad enseñaban el desprecio al trabajo. Los queridos poetas cantaban a la pereza, imagínate. Sí, ¿quién no conoce a Jesús? ¿Quién predicó a la pereza en aquel monte y dijo: contemplad cómo crecen los lirios de los campos, ellos no trabajan ni hilan, y sin embargo, yo os los digo, Salomón, en tu gloria no estuvo más espléndidamente vestida. Y no se olviden de que el Dios cristiano dio el ejemplo de la pereza, pues después de 6 días de trabajo se entregó al reposo por toda la eternidad. Así es, les pregunto, amigos y amigas, en nuestra insalubre sociedad, ¿cuáles son las personas que aman el trabajo por el trabajo? Y se me ocurre, son aquellos campesinos propietarios, los pequeños burgueses, quienes pasan horas y horas trabajando para nunca más contemplar el gusto por la naturaleza. Estas personas que se levantan muy temprano a trabajar para tener muchas más cosas impuestas por una sociedad que los esclaviza en ese trabajo, ¿no? Claro, es ese sentido precisamente de acumular. Y bueno, los obreros precisamente han traicionado sus instintos y se han olvidado de su misión histórica. Han sucumbido al dogma del trabajo. Todas las miserias individuales y sociales son el fruto de su pasión por el trabajo y que los ha desviado completamente. Sí, así es. Como nosotros provocamos eso, ¿no? Buscamos el trabajo, siempre estamos en ese punto, en ese sentido de tener el mejor trabajo. Ya no nos conformamos con hacer lo que nosotros queremos. Y ya eso se ha vuelto casi inaceptable o a punto de conseguirlo. O sea, nadie más puede hacerlo. Cuanto más trabaja mis pueblos, menos vicios tendrá, afirmaba Napoleón en su época. Además decían que estarían dispuestos a ordenar que el domingo, que supuestamente se descansaba, pasaba la hora al servicio divino, que es la iglesia. Ese domingo donde aún en la modernidad siguen yendo muchas personas a la iglesia, y antes eso era necesariamente obligatorio, ir a la iglesia. Pero para Napoleón, él necesitaba ese domingo para que las personas trabajen. Bueno, y también para que tenga conocimiento nuestra querida audiencia, ¿ustedes sabían que se propuso en cierta época encerrar a los pobres en casas ideales de trabajo? Se convertirían precisamente en esas casas del terror que hablábamos al inicio del programa, donde se alojaría a trabajar 14 horas diarias.

No se olviden de mandarnos sus mensajes. Y tenemos saludos. Tenemos saludos para Edison Morales y para Johnny Cedeño, al sur de la capital. Sí, efectivamente, querida audiencia. También tenemos un saludo que nos acaba de llegar para la señorita Brenda Mendoza, que nos está escuchando desde Carcelén. Muchas gracias y saludos para ti y toda tu familia. Muchísimas gracias, Brenda. Y de acuerdo con el tema, nos hemos olvidado de las mujeres dentro del trabajo y la pereza, ¿no? Es importante preguntarnos dónde están aquellas comadres osadas, alegres y amantes de la divina botella, de quienes hablan nuestras fábulas y nuestros viejos cuentos. ¿Dónde están aquellas mujeres despreocupadas que siempre tratando de sembrar la vida, generando la alegría, pariendo sin dolor hijos sanos y vigorosos? Bueno, exactamente, asimismo no se olviden que tenemos a esas niñas, a esas mujeres en trabajos que están, bueno, prácticamente esclavizándolas, ¿no? Ellas enfermizas, de estómagos arruinados, de cuerpos inclusive vendidos, ¿no? Los trabajos esclavos resultan aquellos que por la noche las personas llegan a sus casas, como estábamos conversando en el transcurso del programa, y bueno, nos dejan como agobiadas a las mujeres, por la necesidad de dormir, y que llega el día siguiente, y llega el día siguiente, y seguimos con la rutina, y sin necesariamente sin estar descansadas, ¿no? Tienen que levantarse para encontrarse puntual a la hora que se les requiere. Muchas luchas, muchas peleas dentro de todo este proceso de las mujeres, de sus posicionamientos, hicieron que ya el trabajo doméstico sea tratado como eso, como un trabajo, como esa singular manera de ganarse la vida de las mujeres y que no lo hace nadie más que ellas, con su ahínco y con su preponderancia, ¿no? Para aquellas personas que son denominados filántropos, los llaman humanitarios, aquellas personas que dan trabajo para enriquecerse, dan trabajo a los pobres para ser más millonarios, para tener inclusive lo que ellos no tienen, robarles su trabajo, su tiempo, introducir al trabajo aquella humanidad, dando ese adiós a la alegría de la gente, dando ese adiós a la salud, a la libertad, a todo lo que hace bella la vida, ¿no? Y digna de ser vivida. Las naciones pobres son las que viven con comodidad, decía mi abuela en su tiempo. En cambio, las naciones ricas de millonarios son aquellas que por lo regular viven con estrechez y son muy desiguales en su trato con las personas. Bueno, y también no nos olvidemos de aquellos economistas aturdidos que desean que las personas trabajen sin descanso para crear bienestar. Por ahí también se escucha que el hambre no es solamente una presión pacífica, silenciosa e inclusive incesante, sino que es móvil, que es más bien natural del trabajo, provoca también los esfuerzos más potentes. Y estamos hablando del trabajo, de estos miedos que los trabajadores tienen, que los obreros tienen, cómo las mujeres también están relacionadas en esto. Y bueno, nos gustaría que nos escriban, ya saben, al 099-344-5122, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Damos gracias para Marcelo Gómez, que nos describe que el trabajo de los asalariados aumenta la fortuna social y las miserias individuales. En este sentido tiene muchísima razón, porque mientras más la persona sea pobre, las personas tendrán más razones para ir a trabajar y dejar de ser miserables. Así es de simple, es de esa ley obligatoria de la producción capitalista. Así de simple, tenemos que ir a trabajar si no queremos quedarnos en la calle, si no queremos que nos encierren en un hospicio, si no queremos ser ancianos que nos envíen a un asilo. No se olviden que somos del Juguete Rabioso y llegamos a la hora de la música, bajo el nombre de Ismael Serrano, con su canción La Rebelión en Jamelín. En Jamelín los ratones a la nada se lanzaban, tras la música hechizada de un flautista de renombre. Se detuvo en el camino un ratón a preguntarse por qué seguir tan campantes aquel son tan asesino. Reunirá en asamblea la disidencia roedora, decidieron que era hora de cambiar de cantinela. Unos botaron candombe, unos samba, otro cumbia, otro el rumor de la lluvia, uno incluso canta autores. Rebelión en Jamelín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelín, duda del son de la inercia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Tiraron al flautista desde la orilla hasta el río, y rescatando perdido, renovando melodías. Los ratones desde entonces deciden juntos la senda, sin que nadie los reprenda, bailan sus propias canciones. Rebelión en Jamelín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelín, duda del son de la inercia, el mundo gira por ti, cuando buscas las respuestas. Rebelión en Jamelín, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Jamelín. Estamos de vuelta con el juguete rabioso. No se olviden que pueden comunicarse con nosotros a las redes sociales para mandar saludos o comentar sobre el tema de hoy, el trabajo y la pereza. Y continuamos con los saludos. Un saludo para Fabián Realpe, Lucas Ochoa, Rosario Esquivel y para todas aquellas personas que nos dan like toda la semana en Barba Azul Radio. Les agradecemos mucho por su sintonía. Bueno, y también tenemos que reconocer a todas las personas que nos están poniendo el me gusta en la página. Muchas gracias por seguirnos. A Fernanda Ortiz, a Susana Revilla, a Rosario Morales, a Tomás Quevedo y a Daniela. Así es, muchísimas gracias por esos saludos. Estamos de vuelta, somos del juguete rabioso, amigos y amigas, y seguimos con el tema de hoy, el trabajo y la pereza. Pues hay que entender que los que detentan el poder, el Estado, en vez de aprovecharse de aquellos momentos de crisis para una distribución general de los productos, de las mercancías, para un goce universal, los obreros se mueren de hambre y golpean con sus cabezas aquellas puertas de aquellas instituciones para pedirles trabajo, haciendo lo imposible para producir esa compasión en ellos, ¿no? Siguen, buscan, hay filas enormes para buscar trabajo. Ahora mismo en el país estamos en una crisis en la cual no todos tienen trabajo, todos carecen de ella y muchos están buscando. Por lo tanto, se hace más fácil para esas personas explotar a ese tipo de personas necesitadas y en crisis. Pues sí, y recuerden también, les recomendamos sintonizar un programa que se está dando a nivel nacional, que es de... va a tratar sobre precisamente el trabajo, ¿no? Despidos de una compañía, una aerolínea muy, muy famosa. Hasta donde tenía entendido son 100 personas que quedan sin trabajo. Y bueno, ¿no? Esto está relacionado bastante con el trabajo y la pereza. Y ustedes, querida audiencia, ¿qué escogen? ¿El trabajo o la pereza? Quizá existe un punto medio en esto. Recuerden también que a medida de que la máquina se perfecciona y sustituye precisamente ¿a quién? Al obrero, al trabajador. Este, en vez de aumentar su reposo, ¿qué trata de hacer? Bueno, contra la máquina, ¿no? Toca trabajar. Y redobla aún más su esfuerzo, como si quisiera rivalizar con la máquina, cosa que es un poco complicado. Esto es una competencia absurda y asesina a la larga. Así es, querida audiencia, y les invitamos a participar en esto. Si nosotros podemos pensar y reflexionar sobre este tema que es el trabajo y la pereza dentro de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestros lugares de estudio, es importante entender que el trabajo no lo es todo en la vida, sino que hay partes más importantes que son nuestra familia, nuestros deseos, nuestros placeres, y todo eso también es una parte integral de la vida. Pensemos que el trabajo es un asesino de horas, horas que se producen rápidamente, y en este sentido, ¿a quién no le ha pasado, a quién no ha visto a nuestros seres queridos trabajar tanto tiempo, ver que sus cabellos caen, sus dientes se aflojan, la columna se deforma, el estómago se hincha, la respiración se entorpece, aquellas articulaciones pierden su flexibilidad y la muerte llega rápidamente? Y aunque no nos demos cuenta, estamos cayendo en eso. Exactamente. Cuando menos lo pensamos, la juventud se pasó, los años se pasaron. ¿Y se pasaron en qué lugar? Quizá encerrados en una oficina, o en una fábrica, o en un banco, o en un restaurante. ¿Dónde se quedaron esos años de juventud? Y bueno, creo que se los entrega precisamente a las personas que explotan, que ganan con nuestra vida, se enriquecen mucho más, ¿no? Y ya que el vicio del trabajo está diabólicamente arraigado en el corazón de los obreros, sus exigencias ahogan todos los demás instintos. Precisamente era lo que comentábamos. La cantidad de trabajo perdida por la sociedad está forzosamente limitada por el consumo. Ese consumo que cada vez nos vuelve menos humanos, ¿no? Menos humanos, y que nos quita un poco de la existencia de lo que somos. Y es precisamente que esa existencia prima nos conduce la vida que nosotros vamos llevando. Amigas y amigos, aquí cabe preguntar, ¿por qué devorar en 6 meses el trabajo que podemos realizar en todo un año? ¿Nosotros decidimos nuestro tiempo o quién decide por nosotros? Así es, si nosotros trabajamos 10 horas, ¿por qué no repartirlas también, esas horas de trabajo, a la gente? Así tendríamos más tiempo para disfrutar de lo que nosotros deseamos. ¿Cuántos de nosotros hemos cumplido los sueños que nos hemos planteado de pequeños, de jóvenes y de adultos? ¿Cuántas de esas personas hemos perdido por el trabajo que realizamos, por todo el tiempo que nos conlleva a esto? Así como dice Gaby, ¿por qué no repartir el trabajo de todos para todos? Y así tendríamos más recursos, tendríamos más tiempo, seríamos más felices, que es lo más importante. En este sentido, vemos que cada obrero debe conformarse 6, 7, 9 horas diarias durante todo el año a trabajar, en vez de tomar esas horas para hacer lo que ellos deseen, lo que ellos siempre soñaron. Entonces, esto por parte de nosotros, les dejamos esa inquietud. Y dialóguenlo, reflexionemos, critiquemos cuántas horas estamos pasando en nuestros trabajos, cuántas horas estamos repartiendo a nuestra familia. Para nosotros mismos, inclusive, cuántas horas dedicamos para realizar los sueños que nos planteamos en un momento determinado. Pensar, ¿no? O repensar si los hemos cumplido, si estamos encaminados a eso, o si más bien nuestros anhelos se están direccionando hacia otras formas de pensar o entender la vida, ¿no? Y saber que las horas se nos van. Quizá darnos precisamente unos minutos de esas horas que las dedicamos a estos espacios del trabajo, pasarlas un poco para nosotros mismos y comenzar a pensar qué vamos a hacer con el resto del tiempo que tenemos, ¿no? Así es, y para deleitarnos y sacarnos de esa pereza que tanto necesitamos, de ese momento de ocio, escuchemos la siguiente canción que viene a cargo de Tierra Canela para ponerle un poco más de ritmo a esta tarde y noche de viernes con el joven profesor de amor. Ya volvemos con más del Juguete Rabioso. Contigo todo es ser. Estamos de vuelta en El Juguete Rabioso. Espero que hayan disfrutado esta canción, de que se hayan movido y que hayan bailado, por lo menos hayan recordado algún baile. Porque ya comienza viernes, ¿no? Ya estamos, ¿ya? Ya estamos ya en la noche de viernes y vamos a mandar saludos. Muchísimas gracias por la sintonía, por la acogida que nos dan. Un saludo para Pauqui Castro desde la Conalle, para Vero Iturralde y para Juan Flores, que nos dicen que le estamos esperando con el regalito que nos prometió. Bueno, y también queremos dar un saludo a Andrés Flores y a Rayo Patiño, que nos está escuchando también en la capital. Y bueno, vamos a seguir con el programa ya casi para finalizar, Cristian, ¿no es cierto? Sí, esperamos que a toda la audiencia que nos haya escuchado este tema importante, que es el trabajo y el ocio, la pereza, y cuántos de nosotros estamos haciendo eso, de cuántos de nosotros pasamos el tiempo enriqueciendo a los más ricos. Exactamente, es el trabajo o el descanso, estar en los momentos lúdicos. Y bueno, recordemos que si las personas tienen asegurada su parte de diaria de trabajo, los obreros no tendrían ya celos entre sí, ni se pelearían por arrancarse el trabajo de las manos, como sucede muchas veces en las veredas, hemos visto eso, ¿no? O inclusive el pan de la misma boca. Así, descansados del cuerpo y del espíritu, empezarían a practicar las virtudes de la pereza. Y para deleitarnos de la pereza, escuchemos la siguiente canción, que estábamos hablando de... Sí, de esas canciones, como por ejemplo de Escape, que habla sobre el vals del obrero, que nos dice que somos esa parte fundamental de la sociedad en la cual nosotros podemos mandar y no ser mandados, en todo en este sentido de quien trabaja, de quien hace aquella plusvalía para todas estas personas que solamente nos explotan. Y como dice Gaby, es importante entender, si nosotros repartiéramos ese trabajo, repartiéramos los recursos, tendríamos mucho más tiempo para seguir en lo nuestro. Nadie tendría envidia de nadie, nadie estaría sobre el otro compitiendo. O también recuerda la canción que estábamos por nombrar de China MC, Resiste, ese tema que también es bien conocido y que cae como así, anillo al dedo. Y bueno, amigas y amigos, en el régimen de la pereza, para mandar el tiempo que nos mata segundo a segundo, habrá espectáculos y representaciones culturales permanentemente, a las que quizá los obreros no pueden asistir precisamente por la cuestión del trabajo. Y para concluir, citaré a Cicerón, ¿no?, que es un filósofo muy conocido, que nos dice que puede salir de honorable de un negocio. Muchas personas tienen negocios, ¿no? ¿Y qué puede producir de honesto el comercio? Todo lo que se llama negocio es indigno de un hombre honorado. Las negociaciones no pueden ganar sin mentir. ¿Y qué hay más vergonzoso que la mentira? Entonces, todo esto está relacionado. Por lo tanto, es necesario considerar como algo bajo y vil el oficio de todos los que venden su pena, puesto que cualquiera que cambie su trabajo por dinero se vende. Necesariamente tenemos que decirlo, se vende la persona y se convierte en esclavo de esta sociedad, ¿no? Para concluir con el tema, y lastimosamente el tiempo en radio pasa muy, muy rápido, quisiéramos seguir conversando con ustedes. Para finalizar, debemos comprender que la máquina, aquella que en muchos de los casos, en muchos de los trabajos nos sustituye, puede ser la redentora de la humanidad, aquella diosa que rescatará al hombre y la mujer del trabajo asalariado, aquella diosa que le dará ocio y libertad a las personas. Es importante entender, amigos y amigas, que es necesario que el obrero, que la obrera, pisotee los prejuicios de la moral cristiana, de la economía, y que sea libre pensadora, que sea crítica, que sea reflexiva. Es necesario entender que los derechos humanos no están sobre los derechos de la pereza, que los derechos de la pereza también son importantes dentro de la humanidad. Concebir que aquellos abogados de la revolución burguesa hicieron esos derechos humanos. Entender y obligar a no trabajar 3 días seguidos o a trabajar forzosamente, sino gozar de ese tiempo libre que nos queda, de esa noche, de ese día, de practicar esas bondades de la holgazanería. Entender que somos eso, somos también esas personas que disfrutamos del ocio y de la pereza. Me despido, soy Cristian Navarrete, somos del Juguete Rabioso. No se olviden de sintonizarnos de lunes a viernes. Estamos para el otro programa también, con muchos más temas. Esperamos que les guste lo que estamos haciendo. Estamos haciendo sugerencias y todo lo demás. No se olviden también que el lunes estamos con otro programa de Ruido de Fondo con Sebastián Almendares y Daniela Chaguaro. No se olviden de sintonizarnos y muchas gracias para los que nos sintonizaron. Exactamente. Y bueno, recuerden que los filósofos más reconocidos, los personajes más reconocidos a lo largo de la historia del mundo, precisamente entendían que el ocio era el espacio que permitía entender otros saberes, que permitía entender otra forma de vida, otro estilo de vida. Y bueno, soy Gabriel Ortiz, me despido, gracias por sintonizarnos y les dejamos esa última reflexión. ¿Desean trabajar toda su vida? ¿Cuál escogen? ¿Trabajo o él? Ocio y la pereza. Recuerden que la palabra es una herramienta de lucha. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana.